Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sanguche. Momento del día, momento de la semana en la que decidimos sentarnos frente a una computadora a ver qué sucede en las redes, en temática de música en este caso, y qué música hay, digamos, de manera que se difunde, no sé si definirla totalmente gratuita, sino compartida bajo licencia Creative Commons algunas veces, otra para descargar pero usar bajo licencias. Hay distintas formas. Y aquí el señor Juan Manuel Badaloni nos trae las distintas variantes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mary? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien. Me alegro. Sí, así como decía en la presentación, Mary, todas las semanas intentamos compartir esta música que está disponible ahí. Hacemos una selección semanal y la compartimos. Uh-huh. De eso se trata. No es un concurso, no hay premios. Manden material porque los escuchamos y de ahí vamos tomando cosas cada semana, nos viene bien. Y de paso, para aprovechar que hay un montón de sellos y artistas que ponen su material ahí a disposición. Y bueno, nos tomamos un poco el trabajo de escucharlos y de recomendar algunas cosas que nos van gustando, como es el caso de Simón Fuga. El premio es un poco colectivo también, sí, porque es difundir la música de alguien que hace y también ofrendársela a alguien, uh-huh, que también para que pueda descargarla y escucharla. Sí, les recordamos que todos los diferentes capítulos o emisiones de esta columna están en el Weebly, en sanguche.weebly.com, ¿no? ¿Así es? ¿Lo dije bien? Muy bien. Ahí pueden escucharlo en formato de podcast en cualquier momento. Le dan play y si por ahí no quieren escuchar todo, por lo menos repasen la lista, que ahí van a tener los links para ir directamente a la página del artista si es que no quieren escuchar la columna. Así que ahí es otra posibilidad. Lo mismo en nuestro Facebook, nosotros vamos copiando el link del material que compartimos. Así que si se dan una pasada ahí por el timeline, por el perfil nuestro, van a encontrar un montón de artistas que semana a semana vamos compartiendo con ustedes. Lo de hoy, como les decía, tiene que ver con Simón Fuga, banda que ya ha sonado en el programa, banda que hizo la cortina de La Mar en Coche. O el año pasado, no sé si este año no la escuché, no la tengo clara. Andan pero con uno de funk, me parece, La Mar. Y bueno, entonces debe ser esa todavía. Simón Fuga, como les decía, que están de vuelta, habían dejado de tocar por un tiempo, creo que casi un año. Uno de los integrantes de ellos estuvo de viaje y, uh-huh, bueno, lo estuvieron esperando. Simón Fuga es una banda particular porque hace música instrumental, o no sé si es particular, hay muchas, pero bueno, no es lo que habitualmente pasamos. Música instrumental, como decía, hay jazz, hay funk, hay algo de, ¿qué más podemos decir? Rock, por supuesto. Uh-huh. Hay referencias a Luis Alberto Spinetta, los chicos también son fanáticos de Fito Páez y también se notan algunas cosas. Y es una coctelera que mezcla todas esas cosas, ¿no? Ahora están preparando un material nuevo, ¿sí? Y que va a estar disponible. Ayer justamente hablaba con Jere, uno de los guitarristas de la banda, y le comentaba que me había gustado el disco y que lo íbamos a pasar, y me adelantó un poco cómo es que viene la cosa. Lo presentan el 6 de mayo acá en Capital, al disco, y durante esos primeros días de mayo también va a estar disponible para descargar, uh-huh, así que posiblemente les volvamos a avisar cuando esté. Por ahora es un adelanto, ¿no? Mayo, ya estamos a la vuelta de la esquina también. Sí, sí, ya estamos. Y lo que es interesante, que si no lo entendí mal, que este adelanto en realidad no va a estar en el disco, sino que es un EP que ellos estuvieron trabajando. Un EP es un corta duración, ¿no? De pocos temas. Como que están probando, están tocando, están ensayando, están en el estudio y aprovechan para grabar. Y están sacando como un EP con un sonido más electrónico, más vinculado a las máquinas. Están como experimentando, podríamos decir. Y después sí, ya van a pasar a un disco con larga duración completo. Que según me contó viene muy jazzero, ¿no? Muy, muy vinculado al palo del jazz. Así que eso es un poco en lo que anda Simón Fuga. Simón Fuga, el nombre viene de Simón Radowitzky, el anarquista famoso por ajusticiar a Ramón Falcón, alguna vez hablamos. Entre otras cosas, sí. La verdad que podemos linkear con las conversaciones, las clases grosas a la gorra que se están transcurriendo acá en el bar de la tribu, donde estos nombres aparecen. Ah, ¿sí? Y sí, sí, la próxima conversación es cuando Mary teníamos por acá, ¿no? Clase a la gorra, jueves 21 con Miguel Benzayar. Muchos de estos audios también están en fmlatribu.com. Son estos conversatorios que se estuvo hablando mucho de anarquía. Ahora la clase que viene es de otra cosa. Terrorismo y revuelta, por ejemplo. Pero bueno, estuvo hablando bastante de anarquismo. Bien, y Simón fuga, ¿por qué? Porque Simón Radowitzky se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Ushuaia, ¿no? Del penal donde estaba preso por haber asesinado a Ramón Falcón. Policía asesino de anarquistas, ¿no? Fue una venganza, digamos. Sí, y justicia popular. El nombre este que ha quedado como... No sé si lo han sacado, pero la escuela de policía tenía este nombre y estamos uh-huh. en un buen proceso de tratar de cambiarlo. Otra cosa que me gusta siempre de Simón Fuga son los títulos de sus canciones, ¿no? Esta que vamos a escuchar nosotros se llama John Secada. Pero todo junto y escrito con J, John Secada. Y si vamos a discos anteriores como After Chabán, ¿no? Un disco que habla de una época también, ¿no? After sí. Chabán. Tiene títulos como Leyendo la Cosmo en el 166, Toalla para la Cola, Ganate las sábanas en donde hago el amor, Tu vieja en tango, Cigarrillo de droga, Gorda Default. No, siempre bastante una vuelta de tuerca humorística bizarra. Bien. En el título de las canciones. Bueno, lo escuchamos si quieren. Lo pueden descargar desde simonfuga.bandcamp.com. Ahí van a ver este track que es adelanto de lo nuevo en lo que está trabajando Simón Fuga. Se llama John Secada. Este es lo que viene en medio electrónico y después. Este es más maquinoso, sí, más experimental, acid, jazz, si quieren. Y después ya nos adelantaron que el disco va a ser más jazz. Bárbaro. Muchas gracias, Juan Badaloni. El jueves estaremos recordando el downloadable de la semana. Esta semana nos toca Simón Fuga. Uh-huh. Vamos. De información